Muy bienvenidos, pero muy bienvenidos a su nuevo programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana. Increíble que llegamos a la última lección de este trimestre. Una lección que ha sido de grandes bendiciones. Está con ustedes Raúl Medina. Me acompaña el pastor Horacio Rodríguez aquí en los estudios de Radio Nuevo Tiempo. A la última conversación que realizamos. Sí, pues vamos a Bueno, seguir conversando. un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo y como siempre, nuestros mejores deseos de bendiciones del cielo para usted y familia. Bueno, decías. Salud y sanidad ha sido todo el tema de este trimestre, ¿eh? Exactamente. Y a veces nos hemos encontrado con algunas lecciones que pareciera que no tienen nada que ver con salud y sanidad, pero al final todo esto ha llevado como para que nosotros tengamos una mejor salud y salvación, porque al final eso es lo que Dios quiere en realidad. Quiere darnos una vida maravillosa hoy día, pero especialmente en el cielo, que podamos vivir la experiencia de la salvación que hemos tenido acá y seguir gozando. Correcto. Bueno, hemos visto varias cosas interesantes. Podemos decir que nosotros somos los que hacemos la elección en nuestra vida, tenemos libre albedrío y depende de las elecciones que hagamos es la vida que vamos a tener. También mencionábamos en algún momento la importancia del agua, la importancia del medio ambiente, la importancia de la fe y la curación, el descanso, importantísimo. La atmósfera de alabanza, la temperancia, templanza o dominio propio. Y así, hasta que en esta oportunidad vamos a conversar acerca del apoyo social. Bueno, no vivimos como una isla. Ninguno de nosotros fue creado para vivir aislado. Y los casos que hay de personas que se aíslan son excepciones, pero no es la regla. Exactamente, y yo creo que hacia allá está apuntando el estudio de esta semana, justamente no ser islas, porque nos beneficia a nosotros también esto de estar compartiendo, ¿no es cierto?, en sociedad. Fuimos Uno creados piensa como que seres está sociales. entregando algo, pero resulta que también le entregan a uno. Está recibiendo bastante. Así que no creo. Mira, pensando en el propósito de lo que ha sido el tema general, esta gama de estudio, yo creo que nosotros tenemos que reflexionar diciendo, bueno, ¿y qué nos trajo estas lecciones? ¿Qué decisiones importantes tomé? ¿Qué cambios he hecho? Todo eso va a ser parte de la conversación durante esta semana. Y sabe lo interesante del caso de que cuando nosotros recibimos amor y nos sentimos parte de la comunidad, también esto ayuda a nuestra salud, nos favorece y podemos tener una vida mejor. Entonces, porque Exactamente. fuimos hechos para vivir en compañerismo mutuo. Ese es el motivo. Claro, la idea, fíjate, Sí. Horacio, es mostrar que el amor hace un bien increíble al que ama y al que es amado. Y aquí está la base de todo lo que nosotros vamos ahora a ver y estudiar y conversar durante esta semana. Correcto. Y como siempre, yo creo que tenemos que irnos al origen, a los inicios, porque el ser humano no es un ser cualquiera, la verdad es que es un privilegio que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Exactamente. Y eso nos trae algunas reflexiones. Horacio, estaba pensando mientras preparaba esto. Sí. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Sí. Por lo tanto, siempre uno lo miramos como imagen, pero también parte de su carácter. Y su carácter es Exactamente, amor. Por lo exactamente. tanto, también nosotros tendríamos que tener ese amor que se ha reflejado en Dios al crearnos, al sustentarnos, al darnos su vida, tendría que estar también reflejado en nosotros. Y creo que eso es lo principal que el Señor puso en nuestro corazón cuando nos creó, porque el amor es algo que está en cada uno de nosotros. El problema está a veces cómo lo aplicamos o también el hecho de que hoy, desgraciadamente, el amor se confunde. El amor se confunde con pasión o con otras cosas, que no Y es amor. a Entonces, veces se transforma en una relación muy liviana, demasiado diría yo. tan liviana que no se da cuenta las huellas trágicas que puede dejar, pero el amor de Dios es mucho más infinito. Por eso es que cuando el Exactamente. texto decía, hagamos al hombre a nuestra imagen, pensando en esto, este concepto de amor, fíjate que resalta, me viene a la mente algunas cosas muy lindas, muy preciosas. Y creó Dios al hombre a su imagen. Esa Imagen fue de Dios, una claro. opción divina, nosotros Sí. no hemos intervenido en esto, Él nos crea a su imagen, estoy leyendo primera, o sea, Génesis 1:27. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, no hay distingo entre el hombre y la mujer. Dios los crea a su imagen. Correcto. Y eso es maravilloso porque de allí parte esta idea de que Dios no es un Dios que está lejano, que no está ausente, y nosotros tampoco deberíamos estar ausentes en esta sociedad en la cual vivimos. Me quedó dando vuelta algo que dijiste. Dice que no hay distingo entre el hombre y la mujer. En el sentido de la creación misma, porque Dios nos hizo a su imagen. Correcto. En el sentido de la igualdad en que fuimos creados. Fuimos hechos un complemento, tanto el hombre como la mujer. Podríamos decir que somos... incluso cuando se habla de que ella es mi media naranja... quiere decir que yo soy la otra parte de la naranja, y creo que no existe la naranja si no existen las dos partes. Exactamente. Claro. Yo creo que eso tenemos que tenerlo bien claro. Las dos partes se complementan y el hombre no es perfecto mientras no tiene la otra mitad. Lo mismo sucede con la mujer. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que entender que Dios nos hizo para vivir unidos en comunidad. Hay ciertas excepciones, como toda regla tiene excepciones. No vamos a hablar pero en este sentido, fíjate que tenemos los mismos derechos y el Señor nos mira igual a ambos. Claro, fíjate que cuando uno mira la historia de la humanidad, es una historia que se ha desviado, una humanidad que se ha desviado. Cristo viene a dar nuevamente el orden que debería tener siempre, y Él en la cruz del Calvario muestra su amor, un amor que realmente es maravilloso, porque Él pudo amar mientras moría por nosotros. Fíjate, es un asunto que no sé si a veces nosotros podemos hacerlo. Cuando alguien nos está ofendiendo, nos está castigando, nos está haciendo un daño muy grande, tú podrías amarlo, podrías perdonarlo, podrías mirarlo como individuo que necesita salvación. Detalles como cuando Cristo se preocupa por su madre, por ejemplo. Uno dice, ¿es detalle? Claro que son detalles a la vista nuestra, porque lo que Él está pasando es algo muy grande. Está muriendo por toda la humanidad. Correcto. Pero hay un ladrón al lado que le dice, mira, Señor, quiero que te acuerdes de mí cuando venga en tu reino. Y Él se preocupa y le da, digamos, la respuesta que necesita. O sea, eso está demostrando que es un Dios que no ama solamente en ciertos momentos, sino en todo momento. Pero fíjate, si nosotros hablamos del amor de Jesús por su madre, bueno, podríamos decir, todo el mundo ama a su madre. Pero no todo el mundo, cuando le están haciendo daño, está pidiendo por aquellos que le están haciendo daño. Exactamente. Entonces, en esto hay un amor que no alcanzamos a comprender en su plenitud. Porque nosotros seguramente seríamos capaces de perdonar si nuestro hijo nos hiciera algo así. Claro, porque hay un vínculo muy cercano. Exactamente. Tenemos una relación diferente. Entonces, pero si hay alguien que nos hace mal, nosotros seguramente estaríamos deseando igual o peor para él. Y esto es lo que nos enseña el cristianismo, que tenemos que ser diferentes. Porque nuestra relación con Cristo hace que nuestra relación con el prójimo sea diferente. Y tiene que demostrarse esta relación, porque eso es lo que hace la diferencia. El Señor lo puso como ejemplo, dice que si amáis, dice, a los que os aman, no haces nada que fuera de lo común, porque todos hacen lo mismo, los malos también hacen lo mismo. Claro. ¿Ah? Entonces, por eso que el Señor nos manda que nos amemos. Que amemos especialmente a aquellos que nos resultan desagradables, aquellos que nos han hecho un mal. Pero esas personas seguramente nos hacen mal porque no tienen el conocimiento ni la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Entonces, esa relación tiene que hacer una diferencia en nuestra vida. Y eso es lo que se espera. Porque solamente Cristo podría haber dicho en la cruz ahí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo siempre pensaba en esa frase, fíjate, Horacio, porque la verdad de las cosas es que cuando uno entiende el amor de Dios, el sacrificio, no habría hecho tales cosas que vio hacer a esas personas, porque comprende lo que está pasando. O sea, se ensañaron en juego con Cristo. Claro, estaba en juego mi salvación. O sea, claro, estaba tan ausente yo de lo que podía pasarme, que estaba afectando, estaba echando por tierra lo único que podía salvarme. Entonces, cuando uno vuelve a este origen, un origen divino desde el cual nosotros hemos venido, tenemos que decir de que en realidad toda la esencia de la salvación está basada en el amor. Exactamente. Y parte de allí el amor, desde que nos creó, desde que nos cuida, desde que nos levanta. Yo estoy pensando incluso en el momento en que le da el jardín para que ellos gocen, vivan, ¿no es cierto? Todo eso fruto del amor de Dios desinteresadamente. Ahora, tenemos que pensar de que nuestro Señor Jesucristo vino acá a enseñarnos a vivir. Ahora, Él siempre tuvo una relación muy especial con el Padre. Y podríamos decir de que de esa relación venía ese amor inmenso. Porque Él vino a enseñarnos. Ahora, no estoy diciendo que Jesús no había amor. No, de ninguna manera. Sino que Él estaba tratando de darnos una lección. Por eso es que Él enfatizaba siempre esa relación con el Padre. Ahora, cuando nosotros tenemos una relación parecida a la que Él tuvo con el Padre, con Jesús, entonces eso también nos hace diferentes. Recordemos el caso de Esteban. Esteban, cuando lo estaban apedreando, fue capaz también de decir: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ahora, en lugar de decirle: Señor, que descienda fuego del cielo y los queme a todos, Señor, destrúyelos, en fin. Fue la reacción de los discípulos en algún momento, solo por un hecho muy liviano, que no quisieron atenderlo, ¿te imaginas tú? Claro, entonces ahora, Esteban tenía una relación especial con Cristo, tenía una relación especial con el Padre. Por eso es que él pudo expresar esto y lo hizo de corazón, no lo hizo porque hoy día, cuando nos están viendo, hay una frase que podemos ejemplificar lo que sucede cuando dice: sonríe, te están grabando. Entonces nosotros actuamos de una manera cuando nos están viendo y de otra manera cuando no nos ven. Pero Esteban, ahí no lo estaban grabando. Esteban no lo dijo para aparecer después en la Biblia. Era algo que salió del corazón. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Él tenía una relación tal con el Padre que ese amor estaba en el corazón y él no podía sentir odio, porque el odio no puede compartir el espacio con el amor en el corazón. Entonces, eso fue lo que hizo la diferencia. Pensando allí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es un capítulo muy hermoso en la Biblia en relación a la fe, pero pensando en estas personas que por fe vivieron en una relación con Dios, que quisieron irse al original, ¿no es cierto?, del amor de Dios. Dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Correcto. Qué linda relación tiene Dios con nosotros en realidad. Claro que sí. Porque le es preparado o les ha preparado una ciudad. Entonces, casi en todos los aspectos donde uno analiza estas relaciones de Dios desde su origen hasta nuestros días, hay una relación de amor. Y Cristo nos lleva a decir: mira, si tú quieres ver mi amor, quieres ver mi cuidado, quizás mira la naturaleza. Eso fue creado para que tú goces, para que tú lo tengas. Mira los cielos, mira las cosas que yo he creado. Te vas a dar cuenta que todo está en bien tuyo, todo está pensando en que yo lo creé para que seas feliz. Claro que y sí. Por eso que hemos estudiado cómo la naturaleza nos ayuda a vivir mejor. Tú decías al comienzo: hay aire, hay agua, ¿no es cierto? Hay los alimentos. Está todo conformado para que seamos felices, y a veces nos hemos desviado en ese aspecto, y por eso que estas lecciones están ayudándonos y están dando la pauta al final, decir: mira, la base de todo esto es el amor. Bueno, tenemos que decir de que el enemigo nos ha infestado con aquello que es propio de él, que es el egoísmo. Entonces, generalmente nosotros miramos a través del lente del egoísmo y amamos, pero nuestro amor a veces es estar contaminado por eso, no es amor, porque yo estoy pensando en lo que yo voy a recibir, en lo que yo voy a recibir. Personal. El amor entrega sin esperar nada de vuelta. Por eso tenemos que considerar de que fuimos hechos para amar y ser amados. Y eso es algo que cuando nosotros lo cumplimos, somos felices nosotros y hacemos feliz a quienes nos rodean. Bueno, vamos a seguir mañana conversando. Que el Señor los bendiga en este día. Y bueno, recuerde, no somos una isla. Así es que cuando tenga la oportunidad de hacer un bien a quien le rodea, hágalo y sonría. La vida es hermosa. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.